Llegó el gurú con la solución, te vende la resurrección. Puede que no vaya bien y salgan zombies por exceso de fe. No hay mal que no venga bien, siempre hay algo que vender. Con un mensaje podrás ganar tu dios basura unipersonal. Me quieres vender Manhattan y un vuelo directo al sol. Me vendes el amanecer desde el planeta idiota. Piérdete. El vecino tiene un subfusil, le da el gatillo, se pone a mil. Su mujer también le da, si no tienen armas no viven en paz. Sé que el peligro está ahí, sé que algún día vendrán a por mí. Sé que las cámaras son por seguridad, te aseguro que también me van a vigilar. No quiero comprar Manhattan, no quiero volar al sol. No quiero ver amanecer desde el planeta idiota. No tienes nada para mí, así que piérdete. No voy a comprar Manhattan, no voy a volar al sol. No voy a ver amanecer desde el planeta idiota.